hablado y no hubiésemos ido a comer. Ya está. Y hubiésemos salido igual que hemos entrado. ¿Vale? Pero si ya salimos diferentes, ya con lo que el Señor nos ha ido hablando, ya estamos diferentes, es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Entonces yo quería poner un vídeo. Hemos cantado esta canción, no sé si en Colombia se canta, la de Cansado del Camino. ¿Tiene más años que el sol? Esa canción, ¿no? Es muy bonita. O sea, tiene dos frases casi, pero es tremenda. Y el Señor me la ponía hoy en mi corazón, pero años que tiene, vamos, esto tiene, la canción tiene que estar escrita en piedra, tiene que estar escrita en piedra, por lo menos, eso, en jeroglífico, porque tiene muchos años, pero me la traía el Señor porque es respecto a lo que voy a compartir. Entonces, como habla de cansado del camino, sediento de ti, me gusta mucho la parte que dice, un desierto he cruzado, pero mi armadura la he desgastado, es decir, el desierto lo he pasado y he salido en victoria, pero es verdad que deja secuela, ¿no? Que deja la armadura sollada. O los que vuelven de la guerra, aunque hayan ganado, vuelven hecho polvo. La armadura ya no la pueden usar para otra vez, está ya hecha polvo, aunque hayan vuelto a sus casas, ¿no? Y quiero poner un vídeo que va a ir enlazado a lo que voy a compartir. No os preocupéis que no voy a tardar 2 horas en predicar. No voy a decir, le iba a decir a mi madre esta mañana, mamá, grada, mándame un audio que diga, ya voy a terminar, para ponerlo en la predicada, para que la gente no te eche de menos. Pero no voy a lo que el Señor diga, ¿eh? Así que vamos a poner el vídeo, dura 5 minutillos, creo. Sí, ponlo Sharon, pero ahora yo te digo que lo pase un poquito para adelante, ¿vale? Porque al principio el hombre ahí cuenta un rollo. Están otra vez aquí, Misael. Dale, para ya sé, teníamos rato sin subir video. Tampoco nos interesa saber su canal. Seamos. De YouTube ni nada. Y bueno, amigos, para iniciar este 2017, estábamos buscando un tema para darles a ustedes. Y pues bueno, recurrí a una persona que me gusta muchísimo sus libros, y nada más y nada menos que Lucas Leys. Encontré un tema que a lo mejor les puede gustar. Claro, el tema es totalmente de él. Nosotros solamente tratamos de acoplarnos un poquito a nosotros, pero él ideó todo y bueno, se los quiero compartir a ustedes. Y bueno, amigos, para iniciar este video vamos a hablar sobre 5 señales de agotamiento espiritual. Así que iniciamos. Y bueno, amigos, la primera señal sería que solamente leemos la Biblia cuando vamos a predicar o cuando vamos a enseñar. Nos ha pasado que solamente abrimos la Biblia cuando tenemos que predicar. Y entre semana, bien, gracias, nunca la tocamos, ni siquiera la vemos. Así que ten cuidado, esa es la señal número 1, que solamente abrimos la Biblia cuando nos toca predicar o enseñar. Y señal número 2, amigos, sería falta de inversión en tu crecimiento espiritual. Es necesario que nosotros invirtamos en nuestra vida espiritual, que crezcamos conociendo nuevos pastores, ejerciendo nuevos ministerios. Acuérdense que Dios nos ha dado más de un don, así que nosotros debemos ejercitar esos dones, más bien sobre todo ponerlos en marcha. Así que te invito a que tú te levantes y crezcas espiritualmente, ¿no? 3. Y bueno, amigos, señal número 3 es cuando solamente buscamos a Dios para estar pidiendo, pero nunca estamos agradecidos. Si bien es cierto que muchas veces solamente nos pasamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nunca venimos con Dios con gratitud, con alabanza o con oración. Así que si te ha pasado que solamente estás buscando a Dios nomás para estar pidiendo, te recomiendo que te analices un poco y veas por qué es así. 4. Y bueno, amigos, señal número 4 es, ¿te importa más lo que haces que a quién se lo haces? Sí, me refiero a que cuando, por ejemplo, vamos a hacer un evento, ¿no? Yo estoy muy enfocado en que la multimedia, en que la música suene muy bien, en que todo salga perfecto, pero nos olvidamos lo más esencial, ¿para quién lo estamos haciendo? Muchas veces, como dije, hacemos muchos eventos, muchas cosas para jóvenes y todo súper bien, las luces, la iluminación, la música, todo está perfecto. Pero te has puesto a pensar si el Espíritu Santo se dejó sentir en ese evento. Y cuando mires para atrás, ¿cómo vas a recordar ese evento? ¿Vas a recordar un evento donde en realidad se dejó sentir Dios? ¿O donde simplemente las luces estuvieron perfectas? 5. La quinta señal se trata cuando nosotros escuchamos más a terceras personas que a Jesús. ¿Sabes? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hablaba muchas veces de cómo nosotros podemos seguir nuestro camino en Dios. Y muchas veces ese camino queda arruinado porque aprendemos a escuchar las críticas de la gente, incluso los consejos de la gente, y muchas veces son malos. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a escuchar más lo que dice Dios allá arriba que lo que está diciendo la gente aquí. Acuérdense que la voz de Dios siempre va a ser la que va a tener la verdad y siempre va a ser la que nosotros debemos estar escuchando más que a nadie. Claro, no es malo tener pastores, ni líderes, ni amigos que te pueden estar ayudando. Por eso Dios nos ha puesto líderes y pastores. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que ellos tienen que decir y dejamos que nuestras vidas se dirijan en base a lo que ellos nos quieren decir, que lo que Dios y su palabra nos quieren decir a diario. Y bueno, amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier comentario que tengan, por favor. La salamanquesa. Ha venido ya el curto. Bueno, ese hombre es que vocaliza poco, pero bueno. ¿Se ha entendido, no? El tema que yo voy a hablar es el agotamiento o el cansancio espiritual. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué vamos a hablar de esto si realmente la iglesia está bien ahora mismo? Está bien, pero muchas veces por ese esfuerzo continuo de intentar estar bien, nos agotamos espiritualmente. Y entonces yo me gusta analizar mi vida primero. Y si yo me analizaba, yo decía, Señor, es verdad que muchas veces hasta me agobio por decir, ay, es que no estoy avanzando como quiero, es que no estoy haciendo lo que debería hacer. Y Señor, ¿y cómo hago? Tú me estás hablando cada domingo de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de que hay que avanzar, de que tú tienes propósito para mí, que me encamine en tu propósito, que tengo que nací en este mundo con algo para hacer, que esto, lo otro. Y me da tanto agobio de pensar, ¿cómo hago eso, Señor? Háblamelo directamente, con voz audible, si puede ser. ¿Qué es el propósito? ¿Cómo tengo que hacer? Toda esa ansiedad de intentar hacer la voluntad del Señor, porque es como yo creo que realmente esta iglesia está encaminada en eso. Todo ese agobio de intentar agradar al Señor, de intentar cumplir las palabras que nos hablan, de intentar todo eso, muchas veces hace que sin darnos cuenta nos agotemos espiritualmente. Ayer, por ejemplo, había una carrera de atletismo allí en Úbeda, ¿no? Y Eliana, me acuerdo que me decía, ella como experta de atletismo, empieza la carrera y empiezan todos ahí súper rápido, ¿no? Y dice ella, ah, pues a mí me han enseñado que primero no salgas corriendo tan rápido, porque si no te da flato, te cansa y al final va a estar reventado. Es lo mismo si lo llevas a la vida espiritual. Tenemos que avanzar, pero muchas veces ese quiero, hace que nos agotemos antes de tiempo. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que te agobie. El Señor nos habla las palabras y nos da casque y nos da cosas para que nosotros lo hagamos sin pararnos, sin ralentizarnos, pero con calma. Es decir, parándonos de verdad, analizando, pero queriendo de verdad, porque quizá a lo mejor tú quieres ir a un ritmo que va el de al lado y quizás tú no estás en ese nivel de al lado. Tú necesitas tu ritmo, quizás. Tú necesitas primero tener el encuentro con el Señor, quizás todavía estás por ahí. Necesitas tener las ganas tú, no que te obliguen a hacerlo. Esa es la diferencia de estar agotada espiritualmente o no. Una de las cosas que pasa, como decía ahí, al principio cuando conoces al Señor uno empieza apasionado, ¿no? Empieza que te come el mundo, que vendría 10 horas de culto, ayunaría 40 días, hace de todo, porque está apasionado. Luego nos vamos desanimando por cosas que pasan, porque quizás se te hace más cansado, se te hace más pesado. Vienen los problemas, luego vamos a adorar al Señor y es como un esfuerzo adorarle muchas veces en nuestra casa. Nos cuesta muchas veces. Cuando a ti te pasa eso, tú piensas que lo que estás teniendo es que te estás agotando espiritualmente. Porque cuando uno lo hace de manera que te cueste, el leer la palabra, y te lo digo porque a mí todavía hay muchas cosas que me estás contando, y cuando el Señor me hablaba lo decía, Señor, es que realmente me he metido en el afán de agradarte tanto que me estoy agotando espiritualmente. Y cuando el Señor me hablaba esto, yo decía, realmente es verdad que tengo que para ir a orar tengo que luchar tanto con mi carne continuamente. Ahora no. Luego, si el Señor está todo el rato, ¿para qué voy a orar? Si está, ya voy luego cuando yo tenga gana, ¿no? O cosas así. Esa lucha constante, eso, cuando nos provoca un esfuerzo, quizás es que estamos agotados, porque si no estuviésemos agotados, iríamos porque lo necesitamos, de verdad. Porque tú piensas que si tú estás bien, estás con esa transformación que estamos viviendo, deberíamos de tener las ganas locas de querer pasar el tiempo con el Señor, ¿no? ¿Y por qué a lo mejor no nos pasa eso? ¿Por qué nos cuesta un esfuerzo? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué tenemos ese agotamiento espiritual? Porque el Señor quiere que estemos avanzando, pero todos tenemos nuestro... Dios tiene la forma de trabajar con cada uno específica. Entonces el Señor quiere quitarte hoy de tu cabeza que lo hagas obligadamente. Él no está obligando a nadie a que descubra su propósito para en esta tierra. Dios no está obligando a nadie de que vaya a orar, no está obligando a nadie de que lea la Biblia. Eso es cosa que nosotros queremos hacer. No es porque se nos obligue. Si en nuestro sentimiento, en nuestro corazón está como una obligación, estamos entonces agotados espiritualmente. Así es. Porque si no, ¿de qué vale? Nos va a costar mucho. Así nos va a costar mucho hacerlo. El Señor quiere que lo hagamos, por supuesto, es una decisión propia. Como decía Socorro, el Señor tiene tanto respeto y es un caballero que nos deja que nosotros lo vayamos haciendo. El otro día yo hablaba con una muchacha que había intentado suicidarse, que está pasando por dolores, que está fatal. Y yo le decía, pero es que tú, ¿por qué no sientes al Señor como padre? Deja de rayarte la cabeza de que tienes que ser perfecta. Siente al Señor como padre, como es. No te agobies. Si tienes momentos que estás de bajón, pues ya está, ¿veis? Y no le hables al Señor, solo túmbate en tu cama y piensa en el Señor. O cuéntale como si fuese un amigo. No ahí, bueno, pues es que se me ha enseñado que tengo que ir y que tengo que estar ahí, aunque no quiera, tengo que estar reprendiendo, tengo que estar no sé qué. Si ahora mismo no es lo que necesitas. Ten discernimiento y mira a ver qué es lo que necesitas ahora mismo. Si tú ahora mismo lo que necesitas es un abrazo de tu padre, siéntelo. Porque ese abrazo va a hacer que luego ya tengas ganas de ir a buscarle. Y tengas ganas de ir a reprender, si hace falta reprender, o de lo que sea que haga falta que hacer. Porque cada uno tiene su trato, cada uno le da al Señor el trato. Como decía ahí, las señales del agotamiento espiritual es ese. No leemos la palabra, ¿por qué? Porque no vemos la necesidad de por qué leerla. Y eso tiene que estar genuino en nosotros, tiene que estar verdadero. Luego, hacemos las cosas, escuchamos a terceras personas en vez de simplemente ir lo que el Señor diga. Por supuesto, está el consejo de los pastores, está esa ayuda de quien puede ayudarnos. Pero primero está el Señor, a ver qué es lo que el Señor dice. Cada una de esas cosas uno se tiene que analizar y decir, Señor, quizá a lo mejor que estoy un poco agotada de intentar ser perfecta, de intentar agradarte en cada segundo, en cada poro de mi cuerpo, en cada pelo de mi cabeza. Y esa ansiedad me provoca que yo tenga ese cansancio. Porque mira, el Señor quiere hacer una transformación con nosotros y lo está haciendo. Poco a poco lo está haciendo. Como decía antes, no tiene nada que ver los cultos de ahora con los de antes. Y antes decíamos, qué buen culto, pero ahora decimos, ay, qué buen culto más. Porque el Señor está haciendo esa transformación. Pero tú puedes hacer la transformación tuya externa, ¿no? Te puedes vestir de verano, te puedes maquillar, te puedes afeitar, te puedes peinar más bonito, menos. Tú la puedes hacer externamente, ¿no? Quien se encarga de hacerla interiormente es el Señor. Pero si nosotros no estamos tranquilos, diciendo, Señor, realmente sin obligación, sino genuinamente, yo te digo que sí quiero cambiar. Y unos días tendré más ganas y más fuerza y otros días menos. Y unos días me irá mejor, otro día peor. Pero simplemente voy a ir a ti, como esté ese día, con las ganas que tenga, y voy a hacerlo de verdad. Voy a acordarme de que quizá estoy cansado, pero que tú quieres renovarme, que tú quieres transformarme. Siempre, por supuesto, queriendo hacerlo. Pero yo pensaba, decía, señores, que es tan triste, en verdad, que lo hagamos por obligación. Porque es que eso al final, tarde o temprano, cae. Tarde o temprano, ¿qué pasa muchas veces cuando a un niño se le obliga a hacer algo al final? Porque al final sale desbocado. No, tenemos que ser disciplinados, sí, pero si, dejarnos realmente llenar por lo que el Señor quiera en ese momento hacer, que el Señor quite ese cansancio. ¿Cómo se quita el cansancio? Cuando tú tienes cansancio, ¿cómo se quita? Descansando, ¿no? Si tú tienes cansancio espiritual, ¿cómo lo vas a quitar? Si no es descansando en quien creemos, quien es espíritu. Es descansando en él, no teniendo ese afán, ese agobio. Porque eso al final es lo que nos hace cambiar. Yo quería leer en Hebreos 12, del 1 al 3, Sharon. ¿La buscaste en Dios habla hoy? Vale. Hebreos 12, del 1 al 3, dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado, todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Dale al 1, Sharon. Está hablando aquí. Tenemos gente, tenemos alrededor personas que han demostrado que creen en el Señor, por supuesto. Dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Tampoco está pidiéndonos ahí que nos latiguemos, ¿no? Dejando a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y vos sigamos corriendo con fortaleza, porque si no, no puedes hacerlo. No puedes correr la carrera sin fortaleza porque te vas a quedar a la mitad. Sigue. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Ya está. Más claro imposible. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Estemos mejor, estemos peor. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, pues sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hoy yo pensaba en el sacrificio de Jesús en la cruz. Todo el recorrido que hizo con esa cruz pesada, lo vergonzoso que era ese tipo de muerte para en ese tiempo, ¿no? Bueno, en este tiempo también sería vergonzoso. Y pasear, hacer el pasillo para que todo el mundo viera lo humillante que era. Pero como dice que él no se avergonzó, porque él sabía lo que iba. Ya está. ¿Qué hizo Jesús cuando ya estaba cumpliendo su propósito? Él descansó en el Padre. Él descansó en el Padre y ya está, dijo, yo sé a lo que vengo. Yo descanso en ti, pongo mi mirada en eso y listo. Nuestro ejemplo es Jesús, y como dice ahí, dale para atrás, ya no, en el 2. Como dice, fijemos nuestra mirada en Él, pues de Él procede nuestra fe y Él la perfecciona. El Señor no nos está pidiendo latigazo. El Señor está pidiendo que tú vayas a Él como Padre, sin agobio, sin estresarte. Simplemente dejando que tu fe se perfeccione, Él lo va a hacer, pero porque va a ver que tú lo estás haciendo de verdad, que tú lo quieres de verdad. Dale al 3. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Ni se desanimen, no se cansen ni se desanimen. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú ves que a lo mejor otros avanzan y tú no, o tú quieres avanzar de una manera y lo mismo va un poco más lento, te desanimas. En vez de animarte, lo que hace es que te desanima. Y eso hace que te canses. Pero es que el Señor quiere que avances, por supuesto, pero quiere que avances de verdad. Quiere quitarte todo ese cansancio, ese agotamiento espiritual que quizás los años de cristiano, quizás el intentar ser perfecto te crea. La ansiedad de intentar no fallarla, el Señor te crea, todo eso, y creemos que todo eso va a hacer acercarnos más al Señor, y es todo lo contrario. Va a ir a menos, porque va a estar tan agotado que las cosas las va a hacer por obligación, porque te las dice, como decía Socorro, va a hacer una silla que te dicen tira para allá y tú tiras para allá, o sea, te arrastran para allá. No va a ir moviéndote tú como el Señor te vaya guiando para cumplir el propósito, como estamos hablando, el propósito que cada uno tiene en la tierra. Nosotros tenemos que saber de verdad lo que el Señor quiere para nosotros, y eso solo lo vamos a conocer yendo genuinamente a Él. Pero si nosotros no vamos a nuestro cuarto a orar y estamos agotados espiritualmente, no podemos ni sentir al Señor. No podemos ni sentirle. Porque nuestra vida y nuestro espíritu está cansado. Y está hasta avergonzado porque quiere, sabe que a lo mejor no ha hecho lo que Dios pensaba o esperaba de él. Pero es que Dios lo que espera de ti es que sigas su ejemplo, Jesús, que sigas su ejemplo. Él, por supuesto, es que era perfecto. Nosotros no nos está pidiendo Él que seamos, que sigamos su ejemplo, pero no nos está diciendo que si no lo hacemos hoy, te pegues un latigazo y te agobie y te amargue la vida porque te desanimes porque no lo has hecho. Yo quería buscar también 2 Corintios 3:18. Y yo ponía aquí, muchas veces cuando estamos cansados, que nos suele pasar espiritualmente, ya creemos que está todo hecho en nuestra vida, que ya Dios no tiene más para darnos. Porque como nos sentimos como los ordenadores, hibernando, nos sentimos hibernando, pero no es así. Ahí en ese momento es cuando tenemos que despertar y decir, ey, ey, que yo no creo que Dios quiera verme así, yo creo que Dios quiere verme mucho más activada, como decía Socorro, que tenga sentimientos, que tenga pasión, que tenga esto. ¿Tú te levantas todos los días igual? Unos días estás más triste que otro y no sabes ni por qué, otro es más feliz que otro y no sabes ni por qué. Pero es que espiritualmente también nos pasa. Es así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a lo mejor tenemos un bajón espiritual, nuestra cabeza va a todo lo contrario. En vez de ir al Señor y solamente decir, Señor, quiero tu abrazo y ya. Porque hoy me siento cansada en mi espíritu. No físicamente, solo en mi espíritu. Solo ese abrazo y ya. Lo que hacemos es, ah, venga, voy. No, no, no, venga. Y te pone a reprender hasta la mesa por si acaso te ha hecho algo. ¿Sabes? Por si acaso. No. Si unas veces, unos días tienen mejores que otros. Es que el Señor comprende eso. Y nosotros tenemos que comprender que Él lo comprende. Que Él sabe las situaciones que pasamos. Y Él, hay momentos que si sabes que está regular, no espera que tú vayas ahí súper espiritual. Ay, Señor, no sé qué, ¿a quién vamos a engañar? El Señor sabe cómo estás. El Señor sabe que hoy necesitas simplemente guardar silencio y sentirle. Ya está. Y otro día, ¿no? Otro día, a lo mejor el Señor necesita que entonces te empodere y empiece ahí a orar porque está a full. Cada día es diferente las cosas del Señor. En 2 Corintios 3:18 dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, como lo inconverso, como lo incrédulo, muchas veces nosotros también tenemos velo que no nos deja ver al Padre como realmente es. Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Qué, cómo se va a reflejar la gloria del Señor si nosotros estamos cansados? Estamos agotados espiritualmente. No se puede reflejar la gloria del Señor en nosotros. Y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Señor nos lo dice claramente. Ahí te está diciendo el Señor, te está exigiendo el Señor algo. No te está exigiendo nada. Por supuesto, tampoco estamos diciendo que ahora nos acomodemos, pero simplemente que tengamos discernimiento y sepamos discernir cuándo, cómo está nuestro espíritu, de qué manera queremos acercarnos al Señor, cómo necesitamos acercarnos al Señor. Y en Romanos 12:2, oh, ¡qué rapidez! Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿No está hablando el Señor de cambiar nuestra manera de pensar? ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de vivir. Esto va a cambiar nuestro día a día. Nuestra manera de pensar, ¿por qué cambia? Lo que hablamos muchas veces, porque nos han enseñado tantas veces los cristianos, mucha gente dice, es que ser cristiano, no sé si me compensa. a mí me compensa más ser del mundo. Mucha gente dice que ha sido cristiano y no. Porque han entrado en un agotamiento, en un cansancio, en algo que ya no les atrae ser cristiano. No les atrae, ¿por qué? Porque ya no ven nada que les llene, ya lo ven todo religioso, lo ven todo más soso, por decirlo así, ¿no? Entonces, si nuestra vida está con ese agotamiento, te va a pasar a la larga, que tú lo vas a ver así, no te va a compensar ser cristiano, porque no vas a tener los altibajos que puede tener un cristiano, los altibajos que tenían los apóstoles, los altibajos que tenían los siervos del Señor en la Biblia, y todo lo que el Señor hizo después con ellos, a pesar de los altibajos que tenía, porque ellos conocían el Padre que tenía, conocían que a pesar de todo Él iba a seguir ahí, y que había momentos que necesitaban simplemente sentirle y ya está, y el Señor los levantaba igualmente. No nos está pidiendo el Señor más, como dicen, eso va a hacer que cambie nuestra manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Se compartió la semana pasada de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Socorro hablaba de eso también, lo que es la voluntad de Dios. Pero si nosotros no quitamos ese velo, no vamos a conocer la voluntad del Señor. Es que aquí lo está hablando. Que si no cambiamos nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir, no vamos a conocer la voluntad del Señor para nuestra vida. Nos va a costar mucho, porque entonces tú vas a decir, si es que, ¿para qué? Voy a aprovechar entonces la vida que es muy corta y voy a ir al mundo, voy, ¿para qué? Si no le veo nada que me llame, que me llene. Si estoy igual siempre, si no vivo, no siento ni padezco. ¿Sabes? Eso es lo que te hace vivir apasionada la vida cristiana. El cambiar eso y sentir al Señor en cada momento diferente. Dice, llegan a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Qué es lo que el Señor está hablando en esta mañana? Transformarse significa cambiar, dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Si Socorro tiene que cambiar una cosa, no es la misma que tiene que cambiar Alba o Magdalena. Por lo cual el Señor no va a tratar igual con ella que con ella que con ella. Entonces no le va a exigir lo mismo a ella que a ella que a ella. Y quizá a lo mejor uno está viviendo un buen momento y otro no. Entonces tú no puedes ir al Señor generalizado con una fuerza o con otra. Porque realmente necesita otra cosa en ese momento. Cada uno necesita otra cosa en ese momento. Porque no te pasa que hay veces que uno viene al culto, a lo mejor está más bien así, decaído, no sé qué, y el culto ese día va de gozo, de todo el mundo está feliz, sonriente, y tú dices, madre mía, si yo estoy hecho un asco hoy, está todo el mundo aquí contento, porque tu necesidad es otra, pero bueno, vienes y no sientas al Señor de esa manera, si no quieres, pero siéntelo abrazándote y ya está, si no tienes ganas entonces de eso. Porque al tú sentir al Señor de esa manera, entonces ya te va a entrar las ganas de adorarle con gozo, con júbilo, porque Él ya va a cambiar, ya va a decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Eso ya es lo que va a hacer que cambie. Yo lo que en esta mañana quería hablaros es eso. Nuestra transformación, aunque pueda ser exterior, y Él la puede hacer interiormente, pero analízate un poco, si a lo mejor está un poco agotado espiritualmente. Si quizás estás llegando a pensar si te compensa o no ser cristiano, si merece la pena o no, o se vive mejor sin tener temor ni saber que has pecado ni de nada, como viven los del mundo, ¿no? Dice, bueno, pues ya está, me merece la pena, sí. Si tú piensas eso, si tu vida está de esa manera, es porque estás cansado espiritualmente, porque tu espíritu está agotado. Entonces necesita, como decía esa canción, nuestra armadura está desgastada. Entonces necesitamos descansar en el Señor. Él necesita que tú te encuentres con Él como Padre. Cuando yo hablaba con esta muchacha, le decía eso. Tú lo que necesitas ahora es sentir al Señor así. No, es que todo el rato me dicen que es que he pecado, que me arrepienta, que es que estoy endemoniada, que es que no sé qué. Tú ve y sienta al Señor como Padre y ya está. Y luego días después ella me decía, gracias por esa palabra, porque eso me hizo volver a la iglesia. Porque ya había decidido dejar de ir. Y fui a mi intimidad y sentí al Señor como padre y volví a tener esa inquietud, esa pasión por Él. Porque es lo que necesitaba en ese momento, porque estaba agotada en su espíritu. Necesitaba descansar en los brazos del Padre. Muchas veces lo que digo, no intentamos llegar a parecernos a Jesús, pero casi seguro que cuando vayamos con Él, y esperemos que todos vayamos, cuando vayamos con Él, ni habremos hecho ni la mitad de parecernos a Él. Posible, es muy difícil, porque Él era perfecto, Dios es perfecto. Es que es incomparable y nosotros lo tenemos difícil. Por eso intentemos ser mejores, pero no nos agotemos intentando ser mejores, intentando ser perfectos. Porque cuando tú vayas al Señor de esa manera tan sincera, el Señor puede transformarte de una manera sobrenatural y ahí entonces pegar el empujón y levantarte de verdad. Yo no sé por qué el Señor quería que compartiera esta palabra, pero esto es como cuando hablamos del primer amor, ¿no? Que uno no sabe por qué, pero al final se va apagando el primer amor al Señor y se va cambiando la cosa y tal. Pero yo pienso que muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos porque dejamos de ver al Señor como cuando lo veíamos en el primer amor. Y es que Él es el mismo. ¿Cómo nos ganó el Señor si no fue así? Sintiéndole a Él como Padre, como bueno que es, como que Él quiere enseñarnos y eso nos hace descansar realmente en Él. Amén. Así que ya para terminar, como dice la pastora, yo quería que ahí donde estemos, simplemente un momentito, porque muchas veces cuando ya has terminado el culto y tal, y aunque se diga uno, analízate en tu casa, no sé qué, luego nos metemos ya en el ajetreo y se nos olvida ni hacerlo. Entonces, yo necesitaba ayer pararme un momento, allí en mi cuarto, cerrar los ojos y pensar simplemente un momento, Señor, ¿realmente tengo alguno de estos 5 pasos, como este hombre decía, de que estoy en agotamiento espiritual? Vamos a hacer un chequeo, como si fuéramos al médico en esta mañana. Si no leo tu palabra solamente, yo me reía porque decía, Señor, es que a veces es tal cual. Y a lo mejor leo la Biblia nada más para preparar la introducción. Digo, es que a veces es tal cual. Y o eso, o me centro más en venir al culto y a ver que me ve adorando tal persona en vez de saber para quién lo estoy haciendo. Todas esas cosas que hemos estado aprendiendo en esta mañana. Entonces yo quiero que cierres tu ojo ahí donde estés, te quedes tranquilito, estamos en familia, no es tarde. Y tú te hagas un chequeo, tú piensa ahí, con tu ojo cerrado, ¿qué es lo que quizá a lo mejor está en tu vida cansado, agotado espiritualmente? Tú lo sabes, el Señor sabe cómo tú estás, yo no sé ni cómo puedas estar, pero solo sé que el Señor en esta mañana solo quiere abrazarte como Padre, porque eso es lo que para todos es por igual, para todo el mundo es por igual, porque Él es Padre, Él es amor, Él es bueno, y hayas hecho lo que hayas hecho, te sientas el mayor pecador del mundo, te sientas ahora indigno, da igual lo que sea, tú solamente siente al Señor y analízate a ver si realmente tu vida está agotada espiritualmente, si realmente hay algo en ti que crees que debes cambiar, si no estás orando de verdad de la manera apasionada que orabas antes, si te cuesta mucho incluso venir a la iglesia porque piensas, ay, a ver si termina ya, que es aburrido, que esto lo otro, es que no siento al Señor adorándole. Todas esas cosas es un signo de que el Señor está en ti, pero tú estás cansado, tú estás agotado. Y el Señor no quiere una iglesia cansada, Él necesita una iglesia con fuerza. Así que ahí donde está, órale al Señor y siéntele nada más de esa manera, siéntele como amor que es y que Él sea quien te revele lo que en tu vida tiene que cambiar. A partir de que tú sientas al Señor de esa manera como Padre, te va a ser más fácil cambiar todo lo demás. te va a ser más fácil renovar fuerza, te va a hacer más fácil descansar en Él. Por eso, Señor, te pedimos que tú renueves nuestra fuerza, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, reconocemos que el afán, Señor, de agradarte, Señor, y de intentar seguir tus pasos, Señor, muchas veces nos agota. Señor, venimos sinceros y sencillos tal como somos, pidiéndote perdón, Señor, por lo que hacemos, por lo que te fallamos, Señor, pero pidiéndote que tú nos vuelvas a ti, Señor, que tú vuelvas nuestro espíritu, Señor, a traerle descanso, Señor, que nuestro espíritu esté completamente con las fuerzas que tiene que tener para seguir adelante, Padre. No queremos que el diablo nos ponga velo, Señor, en nuestro ojo, que ciegue nuestro ojo, Señor. Por eso queremos pedirte que tú seas, Señor, quien restaure todo lo que esté cansado y agotado en nuestra vida, Padre. Toda esa armadura que esté desgastada de los años, Señor, de los desiertos, de las luchas, de las guerras, Señor, de toda esa fuerza que hemos desgastado en el camino, Señor. Te pedimos que tú la renueves, Señor, que la restaure esa armadura, Padre. Necesitamos restaurarnos en esta mañana, Señor. Queremos sentir ese abrazo, Señor, que solo tú sabes dar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, Padre, que aunque vayamos más lento, aunque a veces no hagamos lo que tú quieres, Señor, tú sigues estando ahí, Padre. No hay nadie que haga eso por nosotros, solo tú, Señor. Y eso queremos agradecértelo en esta mañana y queremos compensártelo, Señor, demostrándote nuestro respeto, nuestra honra, Señor, nuestra gloria a ti. Y te pedimos perdón, Señor, por habernos dejado, Señor, agotar, por habernos dejado cansar, por no leer tu palabra, Señor, por no creer realmente lo que tú hablas de nosotros, Señor, por realmente no ir a orar cuando tú nos dices, Señor, cuando tú nos hablas, Padre. Pero ese cansancio, ese agotamiento hace que nuestra mente no quiera, Señor, nuestro espíritu no tenga ganas, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú despiertes en cada uno de nosotros todo lo que esté dormido, Señor, todo lo que esté desgastado, Señor, y podamos levantarnos con más fuerzas todavía, con las fuerzas que tú necesitas que estemos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, que tú traes palabras de consuelo y de ánimo a nuestras vidas, Señor. Quita todo desánimo que haya en nuestras vidas. Pon gozo sobrenatural sobre cada uno, Padre. Pon esa alegría que solo tú sabes dar, Señor. Esa fuerza que solo tú sabes dar, sobrenaturales, Padre. Y todo lo que cada uno tenga en su mente ahora, en su espíritu, toda ese agotamiento que tengan en su vida ahora, sea quitado, Señor. Sea renovado, Señor, renueva nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, en esta mañana, Padre. Queremos salir gozosos, Señor, y plenos de tenerte a ti en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por estar en esta iglesia, en esta casa, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos das. Solo podemos darte gracias, Señor, en esta mañana por lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, como iglesia también, que tú bendigas, Señor, allí donde están a pastora Toñi, Dora, Pedro, a Bartolo. Padre, como iglesia nos unimos todos en un mismo clamor por ellos, Señor, en una misma oración, Señor, te pedimos que tú los guardes allí en el culto donde están, Señor, en la reunión, que tú los guíes y se haga tu voluntad en sus vidas en este momento, Padre. Los cubrimos en oración también en el viaje, Señor, que son muchas horas para acá. Guarda el coche, Señor, guarda su vida, guarda quien conduzca, Padre. Te pedimos que ángeles, Señor, rodeen el coche, Padre, que los libre de todo accidente, de todo lo que quiera el diablo traer en contra de ellos. Ahora los cubrimos, Señor, con tu sangre, Padre. Sabemos que el diablo no está contento de lo que ellos han sembrado en aquella casa. Por eso te pedimos que tú los cubras. Y diablo, te reprendemos ahora, te ordenamos, te atamos para que tú no hagas nada en contra de ellos. Todo lo que tú quieras traer en contra de ellos ahora, En el nombre de Jesús, todo espíritu de accidente, de muerte, de enfermedad, todo lo que tú quieras traer en contra de ellos, ahora decretamos todo lo contrario. Decretamos que ellos llegan en bien, que no hay ningún problema, que tú guardas el coche de todo fallo mecánico, de todo problema, que guardas los reflejos de quien conduzca y que ellos van a llegar en bien, Padre. Los cubrimos como sus hijos que somos, Señor, y te pedimos que todos juntos, Señor, tú escuches nuestra oración, Padre, y todos juntos podamos cubrirlo, Señor. Así te pedimos, Padre, para que ellos lleguen en bien y tú les des fuerzas también, Señor, que sabemos que están cansados, Padre. Gracias te damos por ellos, Señor. Te pedimos por el día que nos queda, por la tarde que nos queda, que tú sigas ministrando y llenando nuestras vidas, Señor. Haznos retener, Señor, esta palabra cada vez que vayamos a buscarte, Señor. Que te veamos como el Dios que tú eres realmente, Señor, y podamos llenarnos de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a los que han faltado también, Señor, que tú los guardes, que los bendiga, Señor, también allí donde estén. Padre, y te damos gracias, Señor, por tu presencia, por poder salir lleno, Señor, de ti en esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Así que vamos a